precisamente de esto también estuvo tratando esta serie de temas que estuvimos desarrollando y que hoy vamos a estar finalizando, de cielos abiertos, de cómo poder experimentar cielos abiertos. Así que estuvimos definiendo lo que esto significaba, estuvimos definiendo, bueno, algunas características de aquellos que desean experimentar cielos abiertos en base a la obediencia, en base a la práctica de una mayordomía responsable y fiel, entendiendo que todo lo que tenemos es del Señor y que está bueno que lo utilicemos no solo para cubrir nuestras propias necesidades y satisfacción, sino para compartir con otros también. Y cómo en esta dinámica espiritual el Señor siempre añade más cuando tenemos este corazón con esta actitud. Así que esto también lo estuvimos viendo, y de cómo escuchar la voz de Dios, escucharla pero con el propósito de obedecerla, de llevarla a la práctica, porque esto hace que experimentemos cielos abiertos. Así que decíamos esto conforme al pasaje del libro de Apocalipsis, cuando el mismo Juan, el apóstol Juan, fue invitado a subir, a ir hacia el cielo, hacia arriba, para que entonces él pudiera descubrir en primer lugar que los cielos estaban abiertos, las puertas del cielo están abiertas. Esto hace que Dios esté cercano, Dios está cercano, dice, a los que le buscan y le buscan de corazón. Así que no es difícil hallar a Dios para aquel que lo está buscando, para aquel que todavía no lo conoció, para aquel que todavía no entabló un vínculo. Pero al mismo tiempo nosotros que sí ya establecimos esta relación personal con Dios a través de Jesucristo, podemos saber, tener conciencia y certeza de que los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos, están permanentemente abiertos. Esto es, nuestro vínculo, nuestra comunión con el Señor es constante, es permanente. Solo habría una cosa que podría romper este vínculo y esta relación, y ello sería el pecado. Pero también tenemos en él la posibilidad de ser perdonados, limpiados y restaurados a esta comunión. Pero en tanto tenemos y disfrutamos esta comunión con él, podemos percibir que los cielos están abiertos. Que los cielos están abiertos significa que sus manos están abiertos, abiertas para entregar aquello que nuestras vidas requieren y necesitan. Los cielos abiertos significan brazos abiertos y extendidos para recibirnos, abrazarnos, contenernos, para cuidarnos, para protegernos. Porque su corazón está abierto para con cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas. Así que definíamos esto, la visión que tuvo Juan cuando ascendió a los cielos y vio que allí había un trono. Y que había uno sentado en el trono, ¿no es cierto? Y ese era Dios, allí está Dios, no hay otro, no hay otro. Y luego lo vamos a ver también en el desarrollo del mensaje en esta noche. Pero eso implica que allí está nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, implica que somos hijos e hijas, y eso definía, hemos visto, nuestra identidad. Ya no estamos en esta vida, en esta tierra, sin saber a veces ni quiénes somos. Ni para qué estamos aquí, no, tenemos identidad, tenemos un Padre Celestial que domina todo, que tiene todo bajo control, Él gobierna toda la creación y aún nuestra propia vida. Así que tenemos esta posibilidad de cielos abiertos para recibir amor, amor perfecto, gracia de Dios, misericordia, bondad, de todo eso que todos los seres humanos necesitamos y que muchas veces se anda por allí buscando y no se encuentra, y a veces hasta se reclama y hasta se mendiga afecto por parte de algunas personas. Pero en Dios tenemos esa fuente inagotable y podemos ser llenos de ese amor. Y allí están los cielos abiertos para obtener paz cuando pudiera haber cosas o circunstancias a nuestro alrededor que pudieran tender a quitarnos esa paz, ese sosiego, esa quietud. Bueno, Él gobierna, dijimos, Él tiene todo bajo control, no solo nuestra vida, sino tanto más las circunstancias que nos tocan vivir. Claro que sí, por supuesto, pero si quitamos nuestros ojos de allí, entonces sí vamos a caer en esa incertidumbre y esa agitación interior. Pero a poco que ponemos nuestros ojos en el cielo, volvemos a encontrarlo a Él y encontrar nuevamente esa paz, esa quietud que trae a nuestro corazón. Así que tenemos esta fuente en Él, fuente de vida, de fortaleza, de sostén, de provisión permanente y constante. Y Él no solo vio al Padre, vio que estaban allí el Hijo, sentado a la diestra, como lo define la palabra también. El Hijo está allí y en el Hijo también podemos tener esa ministración, ¿no es cierto?, ese propósito para nuestra vida, ese plan perfecto para nuestra vida. Y estaban también esos siete espíritus que representan el Espíritu Santo de Dios. Así que allí estaba quien guía nuestra vida, quien revela palabra, planes, quien nos acompaña permanentemente, quien nos consuela, etcétera, etcétera. Así que esto es todo lo que tenemos y es todo lo que necesitamos. En esta noche, como les decía entonces, para finalizar esta serie acerca de los cielos abiertos, ya no solo nos vamos a enfocar en nosotros personalmente, o al menos en nuestros vínculos directos como el matrimonio o la familia inmediata, nuestros hijos. Hoy lo que vamos a ver como cierre de esto es que la bendición de los cielos abiertos no solo nos puede alcanzar a nosotros, sino también a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Es decir, que podemos dejar una herencia espiritual para los hijos de nuestros hijos, para nuestros nietos y nuestros bisnietos y los tataranietos, etc. ¿Cuántos tienen nietos de los que están aquí ya? Ah, impresionante. Todos son re jóvenes y ya tienen. ¿Y bisnietos? ¿Alguno tiene bisnietos? Ah, mirá, muy bien, excelente. Bueno, impresionante, para disfrutarlo. Bueno, lo importante es que en esta noche podamos, en todo caso, ya reflexionar sobre esto, ¿no es cierto? De que podemos dejar una herencia espiritual a nuestros hijos. ¿Cuántos desean dejar una herencia a sus hijos? A ver, una herencia a sus hijos. ¿Algunos? ¿Sí? ¿Y qué le puedo dejar? ¿Le voy a dejar deudas? No, nuestros hijos... Una broma. Bueno, pero mucha gente piensa y dice, no ves como ni me alcanza para mí, ¿qué voy a pensar en mi hijo? Y así es la vida, y tenemos que arreglarnos, y si no es este gobierno, el anterior, el que va a venir va a ser lo mismo, quédese tranquilo, no sabemos cuál va a ser, pero va a ser lo mismo. Y así estamos, y no alcanza, y no sabemos. Entonces, ¿qué herencia le vamos a dejar? O algunos podrían, o algunos al menos intentan, lo desean. No está mal, ¿no es cierto? Porque, lo que pasa es que a veces los seres humanos dicen, no, yo le quiero dejar esto para que él no tenga que vivir lo que yo viví, para que ellos no sufran lo que yo sufrí, no pasen las carencias o las necesidades que yo tuve. Entonces yo quiero que ellos, al menos, asegurarles un poco. Ese es el deseo y el propósito. No está mal. Los padres, las madres, por supuesto, se preocupan en este sentido para dar lo mejor. Ahora bien, usted sabe y está claro que si le pudiéramos preguntar a nuestros hijos qué sería lo que ellos esperarían de nosotros, nos van a sorprender, porque es muy posible que casi no coincida nada con eso de que nosotros nos proponemos dejarles como herencia, y ellos estarían esperando otro tipo de herencia o de legado. Dicen, no, pará, yo no necesito que me dejes una casa o que me dejes una cuenta bancaria o dinero, qué sé yo, no, yo... Y la dificultad además está, o la cuestión se agrava, porque entonces frente a esta búsqueda, y los padres trabajan, y trabajan por demás, y a veces están tan ansiosos y tan enfocados y concentrados en esto que exceden las horas del trabajo normal y que servirían para sostener normalmente a la familia, pero se exceden con este propósito, ¿no es cierto? No, hay que juntar para ayudarles a ellos a tener todo. Y después... Cuando llega el momento, nuestros hijos no nos reclaman eso. En todo caso nos dicen, mirá, yo hubiese preferido que estuviera jugando un partido de fútbol conmigo, o que hubiésemos salido de compras, o si es una chica, que me hubieses acompañado a comprar algo de ropa, o salido de vacaciones juntos, o mirado el partido de fútbol, o que me llevases a la cancha, y sí, nos reclaman eso. Porque eso es lo importante para ellos. No es lo material que usted le puede dejar, sino es usted mismo. Y ellos quieren disfrutar de usted, como padre y como madre. Así que, en esta noche vamos a reflexionar sobre este aspecto. Cómo dejar una herencia, la más importante herencia, el más importante legado que podríamos dejar. Y ya esto está al alcance de todas las personas, independientemente de su condición social, económica. Ya no importa eso. Esta herencia que vamos a tomar en esta noche a reflexionar está al alcance de todos poder dejarla a nuestros hijos. Así que está bueno para que podamos orientar nuestra vida. Yo sé que el deseo del corazón de las mamás y de los papás de aquí está en brindar lo mejor a sus hijos y en dejarle lo mejor a sus hijos. Pues entonces en esta noche reflexionemos en esto. No hay mejor cosa que dejarle a ellos que una herencia espiritual. El punto es, ¿y cómo? ¿Y cómo? Bueno, quizás eso sea lo que repasemos y recordemos en esta noche. Vayamos al pasaje que está en la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Allí en el capítulo 4 encontramos que la palabra de Dios nos está dando dos requisitos y dos resultados de alguna actitud. Hoy es cielos abiertos para dar herencia espiritual a tus hijos. A partir del versículo 39 de Deuteronomio 4, la palabra de Dios dice de esta manera: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Aquí está contenida la posibilidad de dar herencia espiritual a nuestros hijos. Y aquí está dirigiéndose a que los cielos están abiertos para que podamos preparar esta herencia y dejársela a ellos para que la puedan tomar, la puedan recibir y la puedan experimentar. Pero qué bueno que se trata de una herencia espiritual. Lo más importante que podríamos dejar entonces para cada uno de ellos. Hay dos requisitos que nos está marcando la palabra de Dios en este momento. Uno de ellos tiene que ver con el aprender y el reflexionar. Las dos cosas que indica que debemos hacer el principio de este texto. Aprende pues, y está llamando a que lo hagamos hoy mismo, que no lo pospongamos, que no lo dejemos pasar, que no pensemos en ello cuando ya pasó mucho tiempo y quizás no tengamos tanto tiempo para poder preparar. Hoy es el momento de aprender y reflexionar. Aprender y reflexionar. Mire, el llamado de la palabra de Dios tiene que ver con esto. Está apelando a la misma capacidad que Dios nos dio, que es de pensar, de reflexionar, usar la mente que Él nos dio para conocer, para comprender, para entender bien, para tomar conciencia, para responder y actuar de la manera correcta ante esa revelación que recibimos de parte de Dios. Aprender, se puede aprender a dejar esta herencia espiritual, y hay que reflexionar sobre ello, es decir, ver la importancia que tiene, la prioridad que debe tener en nuestra vida, para no solo vivirla nosotros, sino también ir dejándola como herencia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Qué bueno que eso se pueda extender. Está en el corazón de Dios poder alcanzar a tus hijos y a tus nietos y bisnietos con esa bendición. No dice la palabra de Dios, siente. No está apelando a las emociones, no está apelando a los sentimientos. El camino es otro. No parte de los sentimientos para después terminar actuando. Comienza reflexionando, aprende y reflexiona. Esto tiene que ver con conocer en primer lugar. Hay que conocer. Conocer la verdad. Porque cuando uno conoce la verdad, puede creer en la verdad. Uno no puede creer en aquello que no conoce. Uno conoce primero la verdad. La reflexiona y la aprende, entonces luego él puede creer en la verdad por la fe. En muchos casos, por supuesto, es así. Pero luego que uno conoce y cree en la verdad, entonces hay disposición para obedecer la verdad, es decir, llevarla a la práctica. Hablábamos en estos domingos sobre escuchar la voz de Dios para obedecerla, para llevarla a práctica, para poder entonces recibir el fruto que eso conlleva en aquel que lo hace de esta manera. Entonces, conocemos, creemos, obedecemos y luego sentimos la satisfacción que viene de parte de Dios por haber obedecido su palabra. Luego sentimos esa plenitud, esa llenura, Podemos sentir que Él está junto a nosotros y nos abraza y nos cuida. Pero esto viene luego de que procedemos a obedecer. Y nunca el camino es a la inversa. Qué bueno, el Señor usó palabras parecidas cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No dijo, van a sentir la verdad. Y esto viene por alguna experiencia sensorial, un tanto llamativa, distinta. No, no, no. Dice, conoceréis, conocer, conocer. Y después lo bajo aquí, por fe me adhiero a esta verdad. ¿A quién es la verdad? Jesucristo. ¿Para qué? Para obedecerlo, para seguirlo, para andar en sus caminos, para seguir sus pasos. Entonces me siento lleno. Ahí experimento llenura, ahí experimento plenitud, ahí experimento satisfacción. Ahí puedo sentir su amor, percibirlo. No solo conocer y saber que Él me ama, ahí en la obediencia lo percibo. Ahí es cuando puedo ver el poder de Dios obrando no solo en mi vida, sino a través de mí. Vaya, sería muy sencillo para el Espíritu Santo haber inspirado a alguno de los tantos escritores y hacerle poner, si lo sienten, oren por los que necesitan sanidad. No existe eso. ¿Qué dice? Oren, oren, un mandato, una indicación. Y uno conoce eso, conoce que la palabra dice eso. Luego hay que creer la palabra. Bueno, mire, si uno cree en Dios Todopoderoso, no puede dejar de creer en la palabra de ese Dios Todopoderoso. Así que si uno cree a Dios, crea su palabra. Y si crea su palabra, la obedece. Y uno ora, porque ahí es cuando percibo y siento y veo que el poder de Dios está obrando y sana a la persona. Y entonces ahí sí me siento lleno y digo, wow, es así. ¿Qué es lo que debo aprender? De acuerdo a este texto, ¿qué es lo que debo reflexionar? En primer lugar, como este mismo texto lo dice, que Dios Todopoderoso reina y que no hay otro. Reflexiona en tu corazón que Jehová Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, es decir, en toda la creación, Él es Dios y no hay otro. Juan sube y dice, no hay otro. Ni siquiera podría alguien afirmar, no hay otro como Dios. A veces creo que hay alguna canción, ¿eh? No hay otro, no hay nadie como tú. No, no lo hay, no existe. No hay otro Dios. Él es el único Dios. El único que uno puede encontrar en el cielo, ahí en el trono, es Dios. No existe otro, no hay otro, dice la Biblia. Así que si no hay otro, no podríamos encontrar nunca a alguien que fuera como, que se acercara, que estuviera más o menos parecido. No, no existe, no lo hay. Así que esto es lo que tenemos que reflexionar. ¿Qué significa? Conocer esto, creer esto, adecuar mi vida a esta realidad y tomar decisiones en este sentido. Así que esto es lo que debemos reflexionar. Él es único, Él y solo Él ocupa el trono y gobierna. Y esto lo tenemos que creer por fe, no por lo que me dicten mis emociones o mis sentimientos. Mis experiencias sensoriales, como decíamos recién, no deben llevarme a establecer mis creencias. O, por decirlo de otra manera, establecer la doctrina. No son las experiencias las que determinan la doctrina. No, es al revés. La doctrina determina qué tipo de experiencias podemos tener y si son de Dios o no. La doctrina es revelación de Dios, está primero, viene de parte de Dios. Dios revela, se revela a sí mismo, revela sus planes, sus propósitos, etc. Y de allí se deriva la manera en que se vive esta doctrina, esta palabra, esta revelación. Nunca es al revés, que porque suceden algunas experiencias, tratamos de establecer con ello una enseñanza bíblica. No, no. Así que lo primero que hay que hacer es aprender y reflexionar. Y el segundo requisito es el que nos llama este mismo texto a llevar a cabo en nuestra vida. Porque mi fe descansa en esta verdad, dirijo mi vida en obediencia a su palabra. Es decir, claro, no es suficiente conocer. Algunos podrían decir, no, yo creo, pero no tiene la menor influencia en sus vidas. Lo que hay que hacer es pasar a esta otra dimensión, que es la de la obediencia. En la obediencia experimento cielos abiertos. Si no hay obediencia, todavía no experimento cielos abiertos. Están abiertos, pero no lo experimento. Recién cuando doy el paso de obediencia, allí entonces puedo notar todo lo que proviene de Dios sobre mi vida. Él mismo y su poder obrando a favor mío. Así que no es que primero hay que experimentar para luego actuar. No es que uno tiene el deseo de buscar y entonces me siento en actitud contemplativa o espero pasivamente que algunas cosas sucedan, o sentir o experimentar bondades y bendiciones de Dios. Todos deseamos vivir las promesas que Dios tiene para nosotros. Todos tenemos el deseo de comprobar en nosotros mismos el obrar poderoso del Espíritu Santo. Para que eso suceda, tenemos que movernos en obediencia por la fe. Y allí lo vamos a experimentar. No solo esto, llenura, plenitud, satisfacción. Cuando uno obedece, experimenta el poder de Dios. Experimenta la gracia de Dios, la misericordia, la sanidad, la restauración que viene de Él. Cuando uno obedece, experimenta el amor de Dios, el cuidado, la provisión, la libertad con que Él nos hizo libres. Experimentamos bienestar, experimentamos victoria. ¿Cuándo? Hay obediencia. Así que primero es la obediencia, después es la bendición. Primero es la obediencia, después vamos a recibir revelación, mayor revelación. Primero es la obediencia, después la palabra, el milagro, la liberación, la restauración, la llenura. Si no hay obediencia, no le estamos dando lugar a Dios a que pueda hacer nada de esto a favor nuestro. ¿Y si qué debo obedecer? Es muy sencillo también, ¿no es cierto? Y para encuadrarlo y resumirlo, una de las cosas en las cuales tenemos que ser obedientes es en orar. Hay que orar. Hay que orar desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, que es el desarrollo de nuestra comunión y de nuestro vínculo con Dios. O sea, orar no es dejarle un mensaje a alguien y acá te lo dejo y después no sé más nada. No, orar es estar en contacto con Él. Señor, aquí estoy. Señor, sos lo más para mi vida, no hay otro. Mirá, acabo de leer y de entender otra vez, vos estás allí. Señor, tengo este pesar, tengo esta preocupación. Señor, necesito sabiduría, necesito entendimiento. Señor, necesito tomar estas decisiones delicadas. Orar. Señor, he conocido que Tomás está en esta aflicción, ese pequeño. Revelate ahí y desata tu poder en favor de él, glorificate allí. Hay que orar. Entonces usted ora y después ve la respuesta. ¿Y qué cree que le trae eso a su vida? Sino gozo. ¿Usted sabe lo que significaría ver a ese niño acá entre nosotros y correr y saltar y estar contento? Y a sus padres. ¿Y si quién lo hizo? No hay otro, Dios Todopoderoso. Y usted estuvo orando y clamando a Dios con fe por eso. Fue obediente en la oración, interceder por otros. Y después ve la respuesta. ¿Y quién? ¿Va a salir entristecido usted? Va a salir lleno de gozo. Fíjate lo que hace el Señor, tremendo. Hay que estudiar la palabra para conocer y reflexionar. Hay que estudiar la palabra, hay que leer la palabra. Hay que profundizar la palabra. No podemos apartarnos de la Biblia, la palabra de Dios. Es como andar sin brújula en la vida, a tientas, sin contacto con nuestro Señor. Es revelación de Dios para nosotros. No es solo un manual de instrucciones. Es mucho más que eso. Es estar en contacto con Dios mismo cuando leemos la palabra, porque en la palabra está Dios. Él la inspiró para darse a conocer a nosotros. Es como que estuviéramos sentados frente a Él mismo y teniendo ese diálogo con la palabra. Así que la Biblia es eso. No solo algo que tenemos que leer un poquito cada día, sino es eso que nos permite conocerlo a Él cada vez más y mejor, reflexionar, conocer, para luego creer y luego obedecer. Y esto me lleva cada vez a un plano superior. Quizás por eso será que algunos cristianos no alcanzan a experimentar estos cielos abiertos. Y no se trata de salir de los parámetros normales de nuestra humanidad. Experimentar estas cosas no se trata que usted va a levitar en vez de caminar y que el auto vuela, en vez de que usted va caminando para tomar el colectivo y las personas empiezan a caer porque viene usted con una unción. no está en la palabra, ni ocurrió con Jesús. Es en los términos de nuestra vida normal y cotidiana donde se debe revelar que Dios está en ti. No solo le tenemos que hablar de Dios a los demás, lo deben ver obrando en nuestra vida, presente en nuestra vida. Debemos vivir según los principios de Dios, obedecerlo en eso. Debemos visitar a quien está en necesidad, al menos interesarnos, orar por algo, compartir el evangelio con otros, servir al prójimo, permitir que Dios nos use de acuerdo a los dones espirituales que nos dio, congregarnos. Sencillo, congregarnos. No sé qué pasa con algunas Biblias, me parece que Sociedad Bíblica está imprimiendo, falta una soja. Parece que desaparece de pronto de nuestra vista. Y tantas veces lo habremos escuchado, y hasta mucha gente lo habrá compartido con otros, para luego, ¿qué ocurrir? ¿Dejan de congregarse? No, bueno, lo que pasa es que yo trabajo ahora, pero pará, vos tenés oportunidad de no trabajar, y sí, pero... Y, no, bueno, le quiero dejar a mis hijos, yo como lo mismo. Y así no es el camino, es al revés. Aléjate del pecado, ni siquiera acercarse, dice, mantener el pecado lejos, la posibilidad de caer en tentación y de pecar, tenela lejos, no te acerques. El fuego es llamativo, nos gusta, no te acerques, es posible que te puedas quemar algo, no te acerques. No hay razón para acercarse al precipicio, al borde del precipicio. Aléjate del pecado, viví con integridad y entonces viví en bendición. Esos son los dos requisitos entonces, es conocer y reflexionar. Y luego, porque nuestra fe descansa en esa verdad, en ese que es la verdad, dirigimos nuestra vida en obediencia a su palabra y a su guía. Pero esto trae dos resultados, dice este texto. Y entonces aquí viene no solo la bendición para nosotros, sino la herencia que podemos dejar a los hijos de nuestros hijos. La obediencia a la verdad siempre desata bendición sobre nuestra vida y nuestra familia. ¿Usted quiere ver su familia, su matrimonio bendecido, su vida bendecida? Pues entonces debe proponerse, y le diría casi obstinarse, en obedecer al Señor. No es difícil. Eso es lo que desata bendición. Eso es lo que nos permite experimentar esa llenura, esa vida abundante que Él nos ha dado. Obedecer desata bendición. Lo contrario también es cierto. Que la falta de obediencia, el abandonar a Dios, apartarnos de Él, seguir nuestros propios caminos, hacer a un lado su palabra, nos colocan en aflicción y en dolor, no en bendición. Y está más que claro y a veces más que experimentado por algunos en su propia vida. El pueblo de Israel aconteció esto periódicamente, usted lo conoce. Y toda clase de males recayeron sobre Israel por esta razón. ¿Cuál? Desobedecer a Dios, apartarse de Él. Decir, che, está todo fenómeno, pero nosotros vamos por acá. Sí, no, es el único Dios, pero por acá fabrican ídolos y los adoran y son infieles espiritualmente. Y dice, no, no, tus caminos son bárbaros, pero nosotros hacemos la nuestra. Toda clase de males recayeron sobre Israel por haber abandonado y dejado a Dios. Entre otros textos, este que está en el libro del profeta Jeremías dice de esta manera: dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, es fuente de aguas vivas y permanentes, inagotables, fuentes de agua de vida, fuente de agua de fortaleza, de victoria, de sanidad, de poder. Él es todo y ellos lo abandonaron. Y en lugar de eso han cavado para sí cisternas, pero cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Qué es lo que busco atrapar que tiene este mundo que considero mejor que la bendición que Dios tiene para mi vida y la de mi familia? ¿Qué puede haber superior en este mundo que supere lo que Dios tiene para brindarme a mí y a mi familia? Y si unimos las palabras de otro profeta, el profeta Ageo, así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Reflexionen, otra vez el llamado a la reflexión sobre su proceder. no están procediendo bien, no estás decidiendo bien, no lo estás haciendo bien, por ese camino no vas a encontrar bendición, lo que vas a encontrar tarde o temprano es aflicción, es dolor. Ustedes siembran mucho, decía el profeta, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Está dando cuenta de lo infructuoso que es. El que no trae satisfacción, no trae plenitud, no trae llenura. Es vacío. Todo esfuerzo se dispersa y se diluye. Nada se concreta. Y retornando al profeta Jeremías para terminar este hilo de actitudes. No se dan cuenta, decía el profeta Jeremías, no se dan cuenta aún que ustedes se han acarreado esto. Ustedes se han acarreado esto, no se dan cuenta todavía. ¿Qué se acarrearon? Dolor, aflicción. Ustedes se han acarreado esto al rebelarse contra el Señor su Dios, cuando Él quería guiarlos y mostrarles la forma correcta de vivir. Él tenía bendición para ustedes, pero ustedes lo desecharon, prepararon y anduvieron en sus propios caminos y ahora no hacen otra cosa que cosechar lo que estuvieron sembrando, habiendo abandonado a Dios. Y siempre es así, siempre es así. Nunca se trata de Dios, siempre se trata de mí. Él está siempre dispuesto. Los cielos están permanentemente abiertos. Eso significa que es accesible. Él es accesible. Dijimos, es sencillo llegar a Él. No solo llegar a Él, encontrar respuesta de parte de Él. Vivir esa clase de vida que Él dijo que podríamos vivir. Pero creo que lo que nos cuesta es darnos cuenta que podemos vivir esa plenitud y esa llenura como seres humanos normales. A veces pareciera que la búsqueda es tal que otra vez tendrían que ocurrir cosas como extraordinarias y sobrenaturales en nuestra vida. Y que si no, parece que no es, que no sirve, que no me satisface, no me llena. No, esto no es de Dios. Pero si leemos la palabra, leemos los evangelios, vemos la vida de Jesús, de los discípulos, de la iglesia primitiva, no hay tal cosa como esa que parece que algunos desean para su vida y que obviamente nunca van a alcanzar, porque no es así como funciona. Recibimos bendición cuando seguimos la verdad en obediencia. Y eso es todo. Así soy bendecido. Así sos bendecido y bendecida. Vos y tus hijos, usted y sus hijos, y las nuevas generaciones son alcanzadas por esta herencia de bendición. Entonces ellos también participan del orden y no del caos. El orden que Dios ya trajo a tu vida, a tu matrimonio, ahora también eso va a llegar y alcanzar a la vida de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Ahora entonces ellos van a gozar de libertad y la van a experimentar y no de opresión. No van a ser oprimidos ni por las tinieblas ni por ninguna otra cosa. Porque alcanzan la libertad como herencia espiritual que vos les estás dejando. Ellos van a vivir en plenitud y no en vacío y en necesidad. Ellos van a estar bajo el cuidado de Dios y no bajo el desamparo que tiene tanta gente. Estarán viviendo en seguridad y no en desesperación, aunque las cosas no estén funcionando en las circunstancias de manera favorable. Estarán bajo victoria y no en derrota en sus vidas. Estarán disfrutando bienestar, satisfacción y gozo, porque de eso se compone la herencia espiritual que le tenemos que dejar a ellos. Por lo tanto, la mejor herencia para nuestros hijos es llevar una vida agradable a Dios. Una vida agradable a Dios. Una vida de obediencia. Una vida de rectitud. Una vida de santidad. Una vida de integridad. Eso es lo más valioso que le podemos dejar a nuestros hijos. No alguien que pretende ser perfecto e infalible. La mejor herencia es saber reconocer las debilidades, las flaquezas y los errores. Una hermosa herencia es admitir errores y equivocaciones y poder pedir perdón aún a nuestros hijos. Es una excelente herencia. No es una buena herencia decirle a mis hijos que hagan lo que yo no hago, como lamentablemente a veces algunos padres también cristianos parecen hacer con sus propios hijos. Anda vos, congregate vos, que es muy importante. Y el hijo se preguntará, ¿y por qué no vas vos, papá, si es tan importante? Y mamá, ¿por qué te quedas también? No, no, pero anda vos, que te va a hacer bien y es muy bueno. Una incoherencia. Eso no es un buen legado. Le pedimos que a los chicos que sean íntegros, cuando nosotros como padres no lo somos. Les decimos y les tratamos de enseñar que hay que respetar a los padres, mientras yo ni siquiera tengo temor de mi Padre Celestial. Dos requisitos, y hemos visto aquí también el aspecto de poder vivir de esta manera y elaborar esta herencia espiritual para nuestros hijos. Es decir, el poder ser bendecidos nosotros y nuestros hijos. Pero finalmente, el texto decía, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, el primer resultado. Pero el segundo resultado es, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Ah, la prolongación de nuestra vida, la longevidad, vivir muchos años. Y dice, no, ¿para qué? No, ya no. Viví muchos años. El que está bajo esta bendición de cielos abiertos puede vivir y alcanzar a vivir muchos años. ¿Para qué? ¿Por qué? Precisamente para ver con tus propios ojos cómo la herencia espiritual que vos edificaste ahora está siendo pasada a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso el Señor te está permitiendo disfrutar de tus nietos o de tus nietas y también de los bisnietos y de los que vendrán en camino. Con ese propósito, quiere que vos percibas por vos mismo y te goces. ¿Y qué hace un abuelo cuando ve un nieto, un bisnieto que se goza, se llena, parece que recobrara vida, que rejuveneciera? ¿Te das cuenta? Entonces, prolongación de días y de vida. Tiene que ver con esto. Dios quiere hacerte notar que lo que hiciste fue lo correcto y que lo que Él prometió también se está cumpliendo. Vos lo vas a ver allí. Y con eso, ¿qué más? Después de eso, nada más. Así que esa es la longevidad. Disfrutar y afirmar esa herencia espiritual en tus descendientes. Largos años para ver a los hijos de tus hijos y a tus bisnietos. Y gozarte en el Señor viendo cómo son alcanzados y rodeados por la gracia de Dios, la bondad y la misericordia de Dios. Y además, finalmente, para contarles, aprovechar la oportunidad. Para mientras lo amacás, lo llevas a... Hay calecita, ahora todavía hay calecita. Bueno, lo llevas a la calecita, no sé dónde, tomar un helado. Ahí aprovechá y le contás acerca de este Dios que vos honraste durante toda tu vida y cómo Él está siendo alcanzado porque vos fuiste una persona fiel, porque manejaste tu vida en rectitud, porque lo glorificaste al Señor y experimentaste cielos abiertos. Entonces contale cómo Él también va a disfrutar de todo eso durante el resto de su vida. Así que quizás alguno de nosotros en esta noche está reflexionando. Y está bueno que lo hagamos, reflexionemos. Y no solo en este momento, en casa también, y reflexioná. Una herencia espiritual para tus hijos. A lo mejor no lo habías pensado hasta aquí. Bueno, hoy el Señor nos ha hablado y nos dijo, presta atención a esto, reflexiona. Reflexiona en tu proceder, en tu actuar, en tu andar, en tus decisiones. Y fíjate que todo ello puede tener connotaciones, no tan ya tan solo en tu propia vida, sino en la vida de tu descendencia, de tus descendientes, tus hijos y los que ellos se estén engendrando también. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Así que alineemos nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Si ya la estabas preparando, seguí añadiendo esta riqueza de herencia espiritual que le vas a dejar a ellos. Y si todavía no habías pensado en esto, pues entonces es tiempo para decir, Señor, yo quiero estar preparado. No ya tan solo para pensar solo en mí, en mi tiempo, sino porque ahora me doy cuenta que según yo esté actuando delante de tu presencia, eso puede también desatar bendición sobre mis hijos. ¿Y quién no ama a sus hijos de los que está aquí? ¿Quién no ama, no daría lo mejor a sus hijos? Pues esto es lo mejor que les podemos dar. Así que, en todo caso, pidamos ayuda al Señor para que podamos estar viviendo de esta manera. Y si hay que tomar decisiones y corregir rumbo o desprendernos de cosas o abandonarlas para siempre, es tiempo de decirle, Señor, ahora digo basta, no debo estar en esto ya. Y el Señor sabrá perdonarte si es necesario, no hay problema. Pero lo interesante es que vos pongas tu vida en la plenitud de este camino. Si desde allí, desde donde estuvieres, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Dice la palabra, Él está cercano a los que le buscan y le buscan de todo corazón. Así que si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Él te recibirá, Él te ministrará, Él te levantará y Él te encaminará por este rumbo, por esta senda, por este camino, al cumplimiento de sus propósitos. Pero este su pacto implica no solo bendecir tu vida y tu familia actual, también extender esa bendición y alcanzar a aquellos que te van a continuar. Quiero terminar con una palabra de oración para que el Señor entonces nos ayude a todos los que formamos parte de esta comunidad a pensar y en reflexionar, en dejar herencia espiritual para nuestros hijos. Están allí, viste, corriendo, corren, saltan, brincan, van, vienen, juegan, se ríen, están felices. ¿Qué tipo de herencia les dejaremos? Señor, en esta noche te honramos, te glorificamos y nuevamente te damos gracias porque estás aquí, porque nos has hablado también en esta noche, Señor, y nos has desafiado a poder pensar en esto, Señor. Y no queremos caer en lo que cae tanta gente, y sobre todo aquellos que no te tienen a ti en sus propias vidas, que es el estar desesperados, ansiosos o equivocados buscando que el materialismo podría ser lo mejor que les podemos dar. Las cosas materiales, Señor. ¿Cuánta frustración podrá estar viviendo tanta gente? Porque tampoco les es posible ni siquiera brindar una herencia material. Oh, Señor, que si tan solo ellos pudieran descubrir que en ti podemos brindar una herencia muchísimo más valiosa que el dinero o las cosas materiales, y que es una herencia espiritual, que está al alcance de todos, que es posible para todos, porque para todos es posible vivir en rectitud delante de tu presencia, en integridad, en santidad, llevando a cabo tu voluntad y tus propósitos, siendo obedientes a tu palabra. Señor, está claro, eso es lo que desata bendición sobre nuestra vida y nos permite experimentar que los cielos están abiertos permanentemente. Y Señor, gracias por indicarnos que esas actitudes no solo traen bendición sobre nosotros, esa bendición se multiplica y alcanza como un río a nuestros descendientes, Señor. Claro que deseamos que nuestros hijos sean tocados y alcanzados por esto, y aún los hijos de nuestros hijos, y más allá también, Señor. Por lo cual, a partir de esta noche misma, seremos muy cuidadosos de los pasos que damos, las decisiones que tomamos, los dichos que van a salir de nuestra boca, nuestras propias actitudes delante de tu presencia. Porque ellos, nuestros hijos, recibirán aquello que nosotros estemos sembrando hoy. Ah, te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias, gracias por este tiempo. Que tu cuidado sea sobre la vida de cada uno al regresar a casa, al hogar. Señor, que en esta semana también te reveles como siempre lo haces. Señor, en la salida de las casas para el trabajo, en los regresos. Señor, que nos hables. Seremos obedientes, Señor, a aquello que nos indique. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén. Señor, bendiga tu vida en abundancia.